Lidia Romero, abogada de CLAT, en representación de la Unión Comunal de Collipulli y de la Organización Social Salvemos el Río Renaico. Bueno, el día de hoy presentamos el recurso de reclamación en contra de la resolución del Comité de Ministros, la cual resolvió el recurso administrativo que presentaron mis representados, en la cual nuevamente encuentran favorable el proyecto hidroeléctrico de Agua Viva. Lo que buscamos nosotros con el recurso de reclamación es que no se lleve a cabo este proyecto hidroeléctrico, ya que va a generar gran impacto para el medio ambiente, para el sector, para la gente que vive cerca de ellos, para las comunidades. Y hoy estuvimos en la municipalidad junto al alcalde, entregamos una carta en la cual le solicitamos que compre los derechos de agua, los que van a ser rematados el día 27 de agosto. Estos derechos de agua no son de los dueños de la empresa hidroeléctrica Agua Viva, sino que se encuentran en remate, por lo que la municipalidad tiene la facultad de comprar estos derechos, y solicitamos una reunión para el día lunes al mediodía.